Bueno, continuamos con el Enredando las Mañanas, y en un día donde el tema de los derechos humanos de ayer y de hoy fue atravesando cada momento del programa por diferentes circunstancias de lo que íbamos comentando, no solamente en las actividades que se van a estar realizando, sino también en relación a hechos puntuales que están sucediendo en Argentina y a nivel latinoamericano, y también a los diferentes ejercicios de memoria colectiva que uno realiza habitualmente, por suerte, ¿no?, para poder entender las luchas de hoy, las luchas de ayer, y qué implica estar a horas de cumplirse 40 años de la última dictadura cívico-militar clerical proimperialista en nuestro país, con la visita de Obama, como bien comentábamos anteriormente y a lo largo del programa. Y en el marco de esta fecha, como en muchísimos lugares del país, se realizan diferentes actividades por la memoria, por la verdad y por la justicia, y uno de los lugares donde muchas veces se realizan actividades son las diferentes universidades, en particular también la de Córdoba. Siempre se han desarrollado con cierta normalidad actividades, charlas y demás cuestiones en relación a una fecha que es más que justificada para tal punto, y en este caso, en el día de ayer, se estaba realizando una actividad en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, una intervención que ya se había estado realizando el día anterior en la Facultad de Filosofía, que estaba llevando adelante la agrupación estudiantil La Barbaski, y tuvieron ahí un inconveniente con una de las personas que presenta o que representa a la universidad, con el ingeniero Julio Capdevila. Para eso estamos en comunicación con Iván Felstina, perdón, un poco complejo para mí pronunciar el apellido, quien es consejero superior por el claustro estudiantil, quien nos va a contar qué sucedía ayer. Buenos días, Iván, ¿nos escuchás? Sí, escucho muy bajo, pero... ¿Me escuchás mejor? Sí, ahí está mejor. Ahí está. Bueno, no, eso comentábamos un poco en el marco de que se estaba realizando una actividad ayer, y nos gustaría que nos cuentes qué sucedió, qué se estaba realizando y cuál fue la respuesta de la autoridad estudiantil. Lo que nosotros estábamos haciendo era una intervención en la cual colgamos las fotos de los 12 estudiantes desaparecidos durante la dictadura, que eran estudiantes de nuestra facultad, y estábamos repartiendo unas flores de papel con los nombres de los desaparecidos y la invitación a la marcha del 24. En ese momento se acerca el secretario técnico de la facultad y nos dice, nos pregunta si tenemos autorización para realizar esta intervención basándose en reglamentaciones muy restrictivas de nuestra facultad para la actividad política, para la difusión de ideas, de mensajes que existen actualmente. Nosotros le decimos que no tenemos autorización, pero que nos parecía que la fecha meritaba la posibilidad de hacer esta intervención y que ya la habíamos hecho el día anterior. Nos contesta que él no quería que nosotros estuviéramos ahí y que iba a llamar a la policía. Nosotros pensamos que era una amenaza solamente, pero al rato se hacen presentes 3 efectivos de la policía, de la seguridad de la universidad. Nos preguntan qué estábamos haciendo, le explicamos que era la intervención, nos dicen que vinieron por orden de una autoridad de la facultad, no nos quisieron decir quién era, pero sabíamos que era el secretario técnico, y nos dijeron que íbamos a tener que darnos nuestros datos. Nosotros reaccionamos, convocamos a los docentes que estaban ahí, a los estudiantes. Pasó un rato y los policías se terminaron yendo sin desalojarnos como les habían pedido, porque hasta los propios policías, digamos, no podían creer para lo cual los habían llamado. Bastante paradójico. Sí, paradójico, problemático, pero también... violento. Exacto. Y además, en el marco de una construcción de un sentido común que termina, de alguna manera, justificando y legitimando estas acciones, ¿no? Hemos leído recurrentes editoriales en medios como La Nación o La Voz del Interior, en la cual se relativiza la desaparición forzada de personas. Está como construyendo un discurso en el cual podría ser hasta puesto en cuestión el derecho a recordar, conmemorar el golpe de Estado y la figura de nuestros desaparecidos y desaparecidas. ¿Ustedes reaccionaron frente a esta violenta acción de las autoridades de la facultad y están convocando para hoy a las 6 de la tarde, es en el Consejo? Sí, en realidad fue ayer. Fue ayer. La sesión del superior, nosotros fuimos a través de nuestro banco en el Consejo Superior, denunciamos este hecho que había sucedido y por suerte hubo un consenso unánime de todos los conciliarios del Consejo Superior de la Universidad en el repudio de este hecho. El Consejo Superior emitió una declaración en la cual se insta a la autoridad de la facultad a garantizar nuestros derechos políticos, porque directamente estaban siendo vulnerados nuestra libertad de expresión, nuestro derecho de expresarnos políticamente, mucho más, como decís vos, en una fecha como esta. Y no es casual que, teniendo en cuenta el panorama político de nuestra universidad, donde en la asamblea universitaria del sábado pasado ganó el rectorado del sector más reaccionario de la universidad y alineado con el gobierno nacional, nos parece que tenemos que reaccionar, que no nos podemos quedar callados ante esta violencia política que vivimos, violencia institucional, y por eso al menos estamos muy conformes con lo que sucede en el Consejo Superior, porque fue un reclamo en unidad con otros sectores de la facultad, de toda la comunidad de estudiantes, docentes y egresados, y estamos conformes con que haya salido esta declaración. Ahora tenemos que seguir peleando adentro de nuestra facultad para que esto no vuelva a suceder y para que se deroguen estas reglamentaciones que permiten que esto suceda, ¿no? Así es, Iván. ¿Y tienen previsto volver a realizar la actividad en estos días? Sí, nosotros esta tarde lo vamos a seguir realizando. También vamos a hacer una visita al D2 en el marco de la Semana de la Memoria, y obviamente estamos convocando a la marcha del 24 en la columna de Patria Grande. Así que sí, estamos difundiendo esa actividad y haciendo memoria y pidiendo memoria de refugio. Bueno, te agradecemos muchísimo entonces, Iván, y bueno, seguiremos atentos qué es lo que pasa en el espacio de la universidad, ¿no? Sobre todo con este nuevo escenario a partir de la elección del rector el 19 pasado. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ya estamos pisando los últimos minutos del Enredando de las Mañanas de hoy y estamos en comunicación porque, como decíamos hace un rato, estos días se vienen con mucha actividad, sí, muchísima actividad. Y entre esas actividades, como nosotros siempre realizamos muchas transmisiones especiales por diferentes fechas, donde, por ejemplo, mañana vamos a estar aquí desde los estudios de Zumba Latura como Red Nacional de Medios Alternativos contando todo lo que va a estar pasando en este 24, también hoy se va a estar realizando a partir de las 15 horas una transmisión especial desde La Plata. Para eso estamos con Juli desde allí de Radionautas de La Plata, que desde la RNMA junto a la multisectorial La Plata Berisso Ensenada van a estar hoy realizando una radio abierta en conmemoración de los 40 años del golpe genocida. Buenos días, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buenos días, sí, les escucho muy bien. Bueno, era un poco para que nos cuenten qué van a estar haciendo hoy. Nosotros vamos a estar también transmitiendo de la RNMA, y bueno, qué implica esta actividad tan interesante de hacer una radio abierta en La Plata, con el marco también que tiene La Plata en relación a lo que son los 40 años y en lo que ha sido la lucha desde esa ciudad por la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Sí, efectivamente, lo que decís es verdad. La Plata realmente, y bueno, fue un lugar, un epicentro muy importante en relación a la represión y también en relación a la resistencia y a las luchas durante la dictadura, y también a 40 años, el espacio que nos convoca a hacer esta transmisión, se llama multisectorial La Plaza Piso de Ensenada, reúne a todo un arco muy amplio de izquierda en realidad, y da cuenta un poco de cómo se juntan, significan estas resistencias, y estamos muy contentos y contentas de poder hacer esta transmisión, porque el año pasado comenzamos con esta experiencia de las transmisiones en las plazas para fechas, una el aniversario de la desaparición de Julio López, y la hicimos como Red Nacional de Medios Alternativos pidiendo permiso a esta multisectorial, como para ocupar el espacio. Al revés, este año estamos mostrando también lo que significa la importancia de los medios comunitarios alternativos. Fue la multisectorial la que vino a pedirnos a la Red Nacional de Medios Alternativos que hagamos esta transmisión como actividad apia a salir por las calles de Plata el día de hoy. Así que eso nos pone muy contentos y contentas, y además da cuenta de que de a poco vamos logrando visibilizar la importancia de la comunicación con vía popular, y sobre todo cuando estamos hablando de derechos humanos. Claro, se escucha un poquito entrecortado y ya estamos llegando al minuto final, ya pasaditos un minuto del Enredando las Mañanas. Reafirmamos entonces el horario 15 horas en Plaza San Martín, radio abierta y transmisión en vivo a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, donde allí los compañeros y las compañeras de la regional La Plata Berisso van a estar realizando esta transmisión en vivo junto a la multisectorial en conmemoración de los 40 años del golpe genocida. Muchas gracias, Juli, por la comunicación, ¿no? Pues ustedes y quienes puedan y quieran, a través de la red o aquellas emisoras que tengan ganas, pueden levantar la transmisión. Va a haber muchas entrevistas y muchos audios y mucho material para compartir. Así es. Muchísimas gracias, Julia. Bueno, hasta luego. Bueno. Así cerramos. Así cerramos. No nos queda más tiempo más que decir... Nos vemos en las calles hoy, mañana, pasado y todos los días, porque así estamos. Adiós.